El Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más aquí a vuestra casa, el Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y, por supuesto, qué ganas de poder volver a decirlo, el favorito de los bichos Buri. Volvemos a la rutina, a la vuelta al cole que tanto pregonan desde todos los medios, y lo hacemos en un instante casi de ensueño para los que nos gustan los videojuegos. Se acerca la recta final del año, el momento en el que las compañías lanzan su artillería pesada, algo que, por cierto, nos han ido preparando a través de ferias como L3 o, más recientemente, la Gamescom de Colonia. Sin embargo, no puedo evitar pensar en cómo el evento europeo va perdiendo año tras año relevancia en pos de la inmediatez y cercanía que ofrecen otros formatos. Nintendo, por ejemplo, llegó a esa conclusión hace años y ahí están los directs para comunicarse directamente con su público, o Sony, también tiene lo suyo con su PlayStation Experience. Y al final, la única que se beneficia de esta espantada, entre comillas, es Microsoft, que ha encontrado en la Gamescom un escaparate idílico para acaparar la atención mediática. En cualquier caso, en honor a la verdad, hay que reconocer que la Feria de Colonia siempre se entendió como la ventana que permitía probar aquello que los estudios habían presentado meses atrás en Los Ángeles, y en muchos casos era la primera toma de contacto con el público, más allá de la prensa. Ahora, con la enorme proliferación de eventos, ya ha perdido peso, pero bueno, en cualquier caso hay noticias interesantes que vamos a comentar hoy, aquí, más adelante. Y lo mejor es meternos ya en harina presentando a alguien que no sé, yo creo que hace ya mucho tiempo que no entra en el batallón, por lo menos hace 3 meses, nos ha intentado boicotear varias veces hoy la grabación, así que bienvenido, Tony, ¿qué tal ha ido el verano? Cuéntame. Hasta que has dicho lo de boicotear, bien, ahora ya me siento un poco mal. Porque además es mentira, yo no boicoteo nada, pero hombre, sin querer. Bueno, es igual, yo no boicoteo, yo soy inocente de todo. Yo voy a intentar explicar brevemente. Hemos intentado grabar este programa como 3 veces, he repetido la introducción. Entre que Discord no hacía de su parte, luego te habías dejado lo del mute sin poner. En fin, hay que volver a entrar en calor. Y nunca mejor dicho, aunque aquí hoy el tiempo está nublado, no sé por tu tierra, Tony. Sí, también, pero como estoy en mi microclima de mi habitación cerrada con ventilador, pues esto es un poco un safari. Ah, bueno, ¿y qué? ¿Has jugado mucho? Jugado cositas, ya os traen, en la que estamos jugando os traeré una sorpresita, más que una que estamos jugando típico, porque además hoy lo hago en solitario, y sí, he estado jugando a cositas que luego comentaré, y muy bien, en general muy bien, he estado jugando, he estado por ahí, bien, en general muy bien. Vale, luego veremos a ver a qué has estado dándole. Mucha gente te ha echado de menos. Por supuesto. Así que habrá que rendir cuentas por qué no has estado aquí, habrá que explicarlo. Pero que ha habido comentarios de gente diciendo, oye, ¿dónde está Tony o qué? No, solamente fue uno, pero bueno. ¿Ves? Pues ya está. Ah, hombre, broma. Ya está. Y a lo mejor si es a las 3 de la mañana soy yo borracho, o sea que no te preocupes. Bueno, hay que darle la bienvenida también, por supuesto, a Aitor. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues ya se echaba de menos la sintonía normal del programa, ¿no? Después de un mes entero ahí con Rapture y con Columbia. Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? Se echaba de menos. Y además, volver a hablar de noticias que no lo hacíamos desde hace mucho tiempo. Pues sí, estábamos ahí completamente con los labios sellados, ¿no? No podíamos hablar, tenemos que ceñirnos. Y tengo que decir que los especiales me han afectado un poco, ¿eh? Ya estoy viendo parásitos por todos lados. No sé si a vosotros os pasa lo mismo. Sí, todavía los efectos perduran, ¿eh? Los efectos de Adam son muy grandes, sí, sí. Y quería decir una cosa. Decías de que la Gamescom que ha perdido fue y respecto a tal, pero oye, te digo una cosa. Quien estuviese en Colonia esos días, ¿eh? Buah, eso sí, eso sí. Yo creo que al final ha perdido peso a nivel mediático de estar pendiente de las noticias que genera, pero el estar allí, vivir aquello, yo creo que eso es algo, como tú dices, envidiable. Ojalá. Eres de los primeros europeos en probar todas esas cosillas que han salido del E3. Uh-huh. Pues es un evento que no es caro ni la estancia ni la entrada al recinto, ¿eh? O sea que no es ninguna locura. Bueno, ya caerá, ya caerá. Aquí seguimos creciendo en el Batallón Pluto poco a poco. Pero de momento hay que darle la bienvenida también a Juanjo. Hola. Hola, muy buenas a todos. Yo, respecto a la Gamescom, yo creo que hay una cosa que ha perdido, que es en novedades, pero ha ganado en otra, que es en jugar cosas que todo el mundo solo puede ver en el E3, pero se guardan los gameplays y las ediciones jugables, las demos y tal, se las guardan para la Gamescom. Entonces, en cierta medida, tiene hasta su ventaja, y es que si vas para allá, pues puedes disfrutar más. Bueno, luego vamos a entrar en detalle de todo lo que ha dado de sí la Gamescom. De hecho, hoy el tema central de debate, por decirlo de alguna forma, va a ser ese Cyberpunk. Así que vamos a estar liados, porque yo no sé, yo creo que hay algunos aquí que incluso no ha querido ver absolutamente nada, y a ver cómo conjugamos todo eso y le damos forma. Pero bueno, ya digo, eso va a ser más adelante, porque tenemos mucho contenido. Yo soy Sergio, presento esto, y creo que lo mejor es irnos al sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es que estamos de regreso tras el especial Bioshock que nos ha tenido ocupados todo el verano, y lo hacemos repasando lo más destacado de la Gamescom, así como los juegos que llegan este mes a PlayStation Plus y Xbox Live Gold. Por otro lado, a Insomniac Games no le ha temblado el pulso anunciando los DLCs que llegarán a Spider-Man en los próximos meses. ¿Es una maniobra inteligente sin haber lanzado el juego aún? Debatiremos de estas y otras noticias, pero si hay un tema sobre el que detenernos, como comentaba hace escasos minutos, es sin duda ese extenso gameplay que CD Projekt ha compartido de Cyberpunk 2077. ¿Ha cumplido con las expectativas? ¿Será el próximo proyecto el más ambicioso de esta generación? Y quédate hasta el final porque hay muchas más noticias, unas declaraciones controvertidas por parte de Sony sobre el crossplay y mucho más. Todo esto aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Las noticias. Y nos metemos ya de lleno a hablar de lo que ha sido la Gamescom. No nos vamos a detener en exceso, porque ya hay mucha gente hablando de la Gamescom, gente que lo ha podido cubrir incluso en directo. Nosotros vamos con un pelín de retraso, pero es que claro, a todo no podemos darle. Bastante hemos tenido con Bioshock. Pero en cualquier caso, los datos están sobre la mesa. Yo hablaba de esa ausencia o esa pérdida de relevancia a nivel de medios, a nivel de dar noticias, de generar contenido, pero si vemos los datos de asistencia, comprobamos que ha batido récords. Más de 370.000 personas visitaron la feria, un incremento del 3% con respecto a los datos del año anterior. Y lo cierto es que sí que ha generado, pues, cierto debate por lo que allí hemos podido ver por parte de todas las compañías. Yo no sé, sé que aquí cada uno ha tenido su momento personal, porque claro, entre Bioshock, entre el verano y todo esto, no sé si la habéis podido seguir un poquito el rastro a la Gamescom y si os ha interesado, como otros años. Pues a ver, yo he tenido ha sido raro, porque al principio no estaba en nada interesado. Decía, bueno, Nintendo lleva el Dark Souls para Switch, con lo cual por narices tienen que decir ya la fecha, eso sucedió. Pero no tenía nada más, digo, sé que pensando en juegos, algo me interesará, pero poco más, sinceramente. Y luego, pues un aluvión de cosas que digo, mira, vale, me han callado la boca, perfecto. Entonces, genial, por muchos juegos, que no voy a hablar de todos porque eso ya no nos repartimos, pero yo en mi caso Soul Calibur 6 ha sido... pues mira, una de cal y otra de arena. Porque sí que se ha visto, nada, poco un bug en un momento que he visto en una batalla entre Yoshimitsu y Zazalamel, pero gráficamente me sigue pareciendo que hay cosas que sí y otras que no. Hay cosas guays y cosas genéricas. Me preocupa esa cosita genérica que puede haber por ahí, algún escenario, alguna armadura, alguna cara, pero me alegra muchísimo que Soul Calibur, por supuesto, esté de vuelta. Y creo que es sí o sí algo que tarde o temprano caerá, no cuando salga, porque es que ese día sale Dark Souls Remastered también, con lo cual pues me pego un tiro. Porque bueno, juego que también que... se las trae. Claro, claro, es que... pero sí, pero es que además la cosa es que el juego va bien, luego hay una... anuncian una colección que no sale en Europa, pero la anuncian en Europa, todo bien, Bandai Namco, te queremos. Y claro, días después me sale... no, días antes me sale el Starlink, con lo cual es que voy a estar pobresísimo ese mes. Con lo cual Soul Calibur va a tener que esperar un poquito, pero siempre estoy muy, muy a gusto de ver cosas de Soul Calibur. Y se lo están tomando muy, muy en serio, ¿eh? Están haciendo competiciones, van mostrando más y más, cada vez más personajes... le tengo ganas. Con los DLCs sí que hay alguna cosita que la gente se ha cabreado, yo ni me lo he mirado sinceramente, porque mientras esté ahí mi querido Siegfried, mi Siegfriedo, yo ya estoy más que contento. Pero entiendo que sí os iba a haber polémica con DLCs. De hecho, bueno, se ha anunciado ya un nuevo modo para este Soul Calibur 6, se llama Libra of Soul. Es algo parecido a un modo historia en el que te puedes crear tu propio personaje, luchar contra todos los de la serie, y tiene una pinta curiosa, ¿no? Sí, se han hecho auténticas monstruosidades ya con el editor. Yo he visto unas cuantas y esa mezcla de muchas cosas japonesas, rollo cabezas de gato enormes y luego deformar las caras, que parece que a la gente le gusta, y a mí me gusta más hacer cosas bonitas, no sé, aberraciones no me gusta del todo hacer, pero para eso sí ya está Boldo como personaje jugable, pero que es genial que tengan cada vez un editor de personajes que desde el 3 está y que lo van profundizando más y más y más, y que aquí no podía faltar. Y el modo historia, por supuesto, tiene que estar. Una pregunta que no me he fijado, a ver si lo habéis visto vosotros. ¿Mitsurugi está? Sí, hombre, por supuesto. Ah, vale. Bueno, tenemos más cositas porque han anunciado de todo. Y ya no solamente la Gamescom, porque ya sabéis que esos días ha ocurrido de todo, entre la QuakeCon, también el evento de Nvidia, en fin. Este mes de agosto sí que hemos estado un poquito liados a nivel de seguir eventos. Así sí. Que, Aitor, yo no sé si dentro de esta Gamescom o fuera de la Gamescom quieres resaltar algo que, por falta de tiempo, por haber estado metidos en el especial de Bioshock, nos hemos dejado atrás. Hombre, de la Gamescom en sí destacaría la cantidad de fechas que han dado, ¿no? Al final sí que destapan bastantes cosillas, algunas han gustado más, algunas menos, como ese caso de Dark Souls Remaster, ¿no? Y luego sí, lo que decías de Nvidia, que se me había olvidado completamente, las nuevas gráficas, las 2070, 2080, todas esas familias bestias. De las 20, unas bestias que también lo cuestan, pero que están demostrando que el paso de salto a nivel de reflejos y de iluminación va a ser muy evidente, ¿no? Veremos si a la gente le compensa o no pagar tanto por ese salto, ¿no? Yo creo que todavía queda un poco más, ¿no? Para decir que estamos en la next gen, ¿no? No solamente quedarnos en eso, ¿no? En particular a mí me llama mucho la atención el tema de la QuakeCon y sobre todo Doom Eternal, que mucha gente pensaba cuando se anunció en el E3, esto va a ser, no se sabe muy bien qué es, no se sabe si va a ser una continuación del 1, o sea, del 1, del de 2016, digamos, ¿no? De aquel reboot. O va a ser como una especie de juego solamente online. Pues bueno, ya por fin vimos un poquito de gameplay. Y tengo que decir que, vamos, por supuesto que es una continuación del juego de hace 2 años. Y yo creo que han perfeccionado, han pulido bastante más todo lo que tiene que ver con el gameplay, la jugabilidad. Lo veo un juego mucho más sólido, lo veo un juego mucho más frenético, le añade mucha verticalidad el nuevo gancho que han acoplado a la escopeta. El protagonista, el marine de Doom, tiene como una especie de movimientos que hace como un dash hacia los lados o hacia atrás, que igual le da muchísima más agilidad. Todo el tema de los enemigos, que se va haciendo evidente los daños que van recibiendo, ¿no? Tú los vas atacando y van como perdiendo partes de su cuerpo, y en ese sentido es muy visual cuánto de hechos polvo los tienes, ¿no? Luego algunas cosillas que también han ido adelantando, como que va a haber invasiones PvP. En mitad de la campaña te puede invadir otra persona, disfrazada, por así decirlo, de uno de los demonios, y hacerte putadillas, la vida imposible, ¿no? Un poco al estilo de los Dark Souls, ¿no? Y es una cosa, una novedad que no se había visto hasta ahora, y la verdad es que a ver qué tal lo enfocan, ¿no? Pero puede estar realmente divertido, ¿no? Y luego una cosa que, bueno, me creo, pero tampoco creo que sea tan importante. Ellos parece que sí que le quieren dar bastante más trascendencia, y es el tema de la historia y de que habrá DLCs basados en la campaña que no pudieron meter en el título anterior, y parece que en este sí que le quieren dar bastante enfoque. No sé qué tal, a mí Doom siempre me ha parecido un juego que más de historias de... un poco... de desestresarse pegando tiros. Claro, mira, yo reconozco que pequé muchísimo de incrédulo. Cuando llegaron al E3, cuando llegó Bethesda y nos puso esos teasers cinemáticas en las que no se veía nada, yo dije, ¡buah, Doom Eternal! El nombre se les ocurrió ayer y vamos a tardar muchos meses hasta ver algo. Y la realidad es que cuando yo vi eso en movimiento, por mucho que reciclase del anterior, vale... pero ya generó en mí cierta sorpresa, porque no me lo esperaba. Y ahí reconozco que me equivoqué, y bendita equivocación. Porque es verdad que lo que se ha visto, ya no nuevas armas, que también se han visto cositas, sino... y enemigos. Y también. Sino el refinamiento, como algunas las han modificado, le han dado una vuelta de tuerca. Me parece muy inteligente en ese sentido. Sí, de hecho el protagonista ahora es mucho más rudo incluso, con ese lanzallamas que tiene atrás, esa cuchilla que tiene en su brazo izquierdo. O sea, quiero decir, las decapitaciones, todos los fatalities, ¿no? Que podríamos decir que hace el protagonista son mucho más crudas. La verdad es que le han dado al juego otro puntito más, ¿no? Del que veníamos. Y referente al título, leí hace poco que no quisieron ponerle Doom 2, básicamente porque no querían que pasase como en el anterior, que al final Doom todo el mundo lo 2016. Llama Doom, claro. Entonces, sí. Por diferenciarse un poco. En ese sentido han hecho bien. Bueno, pues genial, menos mal que lo has podido traer aquí, porque si no, con esta actualidad tan rabiosa que vamos cambiando de tema, no hubiésemos podido. Juanjo, yo sé que hay muchos juegos en la Gamescom, pero hay uno que no me hace falta ni que me lo digas, porque te puedo leer la mente, pero venga, a ver, cuéntanos. Bueno, es normal que lo hagas, porque yo es que soy bastante monotemático, lo siento, quien me conozca pues ya tendrá que acostumbrarse, o se aburre o me deja, es lo que hay. Y de primeras, solo citar así de puntillas la salida de Surge 2, que es un juego al que le tengo la pista cogida, y la verdad, el primero tenía buena pinta, no era un grandísimo juego, pero era divertido, y este 2 me gusta. Pero sobre todo, lo que a mí me ha dejado pues picueto ha sido el Sekiro, el Shadows Die Twice, que da para muchas risas el nombre, que hemos tenido muchas coñas en nuestro grupo. Viaje de Sekiro. Sefiro. El viaje de Sekiro, Sefiro y mucha historia. Pero vamos, el caso es que estuve viendo ese gameplay que sacaron, me gustó mucho, ¿no? Ese ya se vio cómo se gestionaba el tema de la muerte, y es que puedes morir y en el momento tú puedes elegir si te compensa revivir o no, y entonces pues ya se vio cómo era un poquito. Después estuve viendo que el juego es mucho más trepidante, mucho más rápido, es menos rolero y más de acción, y eso pues tiene su puntito. Las defensas se hacían en base a como estos combates a katana en el que otro te hace el ataque y tú tienes que defender en un momento dado, y tenías que acabar sobrepasando la defensa del rival o el rival la tuya para poder lo que es ya rematar al enemigo. Después el dinamismo del gancho, que no verticalidad, porque los Souls o Bloodborne siempre ha tenido mucha verticalidad, pero aquí es mucho más rápido al tener un gancho, y el poder subir a los sitios y tal te da mucho más fluidez a la hora de gestionar el tema de altura. Hay una cosita que he visto mucha interfaz, me ha dado por ver que los Souls, lo que es en pantalla, tú tenías el HUD, pero después nada más que podía ver lo que era el puntito que te indicaba qué enemigos es el que tenías enfocado, ¿no? Uh-huh. Pues ahora sí que se ve sombreado en las zonas en las que puedes incidir, como por ejemplo rama de árbol para tirarla o bajarla para hacer que hagas como una especie de shortcut. Vi que estaba como cuando digo sombreada, como marcada, ¿no? Sí. Y eso nunca se había visto en un Souls. Y me ha llamado la atención, no sé si para bien o para mal, simplemente me ha puesto las orejas tiesas, como aquel que dice. Y después he visto mucho HUD, ¿no? O iconitos en el enemigo para ver sobre él, como si fuera algún icono que estaba atento o no estaba atento. No sé hasta qué punto eso va a incidir en el juego con respecto a los anteriores. Yo es que como me gustaba mucho el tema de los Souls, los que tenías que fijarte en el gráfico del personaje para saber si te veía o no, pero claro, también entiendo que en este juego es mucho más importante el sigilo y por lo tanto tienes que tener más información del enemigo. Así que nada, yo he estado muy atento, me ha gustado mucho, la verdad, todo lo que he visto y de hecho hoy agradezco aquí públicamente a Aitor que me ha informado de que ya estaba la preventa en Amazon UK de la edición coleccionista y por supuesto ya lo tengo reservado. Madre mía. Muchas gracias. Y nada, esperando y el día que esté de salida pues ya me veréis ahí en mi éxtasis total. ¿Habéis visto que no hay barra de estamina en ningún lado? No la hay, ¿no? Y eso también me preocupa porque ya a la hora de gestionar la potencia del enemigo ya no vas a tener ese límite que había antes. Está en la otra barra, sin embargo, que es la de aguantar la defensa a la hora de que el enemigo te ataque. Que supongo que será esa la importante, pero ya no vas a poder gestionar la carrera, por ejemplo. Claro, es que es eso. Yo tengo me da la impresión de que este va a ser un juego más fácil de lo que tenemos nosotros. Yo no diría fácil. Ellos dicen que no, que es el más chungo. Yo diría pues no ágil. Sé. Yo diría ágil. Eso seguro, yo creo eso segurísimo. Van a hacer que tú con el samurái, porque no es un ninja, ¿eh? Creo que no, es un samurái tanto. Sí. Aunque las técnicas parecen ninja, aunque también en nuestra incultura sobre el occidente, lo oriental, también, sobre lo mejor. Occidental Bueno, pues el caso ese que yo creo que la velocidad no va a ser lo que te va a delimitar, sino el propio combate a la hora de gestionar el tema de la lucha de katana, que es donde va a estar la dificultad. Puede ser, sí. También no, digo, hay seguro, sí. Un nivel de mimo en los pequeños detalles. En Twitter he visto yo que han cogido a cámara lenta un pequeño fragmento de un combate y ves cómo la animación parece que le va a cortar al personaje en dos y cómo esquiva y esquiva de una forma que realmente es verdad que no le da. Y son cosas que a lo mejor tú no te fijas en el frenetismo de la partida, pero son cosas muy locas, ¿eh? O sea, ahí... el amo, sí. El amo. Y cómo se nota que es el juego de los Souls, que hasta los efectos de sonido, la fuente de letra cuando llegas a un nuevo área, todo es muy, muy Souls, ¿eh? Es que recuerda completamente que han reciclado algunas cosillas de esas. Y una cosa que me ha llamado poderosamente la atención de todo lo que habéis dicho, metiéndome en lo del tema del sigilo, esa mecánica de andar pegado a la pared o esperar al enemigo justo pegado a la pared para que aparezca y sorprenderle, eso me ha parecido muy guay, ¿eh? Yo te digo una cosa, yo creo que estamos ante, no sé si, pero casi seguro, el mejor juego de From sobre el género. Yo estoy muy, muy, muy, pero muy atento porque me parece que estamos ante un gran cambio de un giro de tuerca sobre lo que era la dinámica de Dark Souls. Lo han sabido gestionar muy bien. Ellos han dicho que se han fijado mucho en Tenchu, que han cogido ideas de ahí. Eso está de claro, hecho, sí. Hay muchos programadores, porque recordemos que From se encargó de muchas ediciones de Tenchu y saben de lo que hablan y lo que están haciendo. No en vano este juego ha sido elegido mejor juego de la Gamescom y eso ya hace que estos alemanes sean mucho mejor personas de lo que eran antes. Bueno, de Cyberpunk. Hay que seguir. No se podía probar, creo. Chicos, hay que seguir. Hay muchas cosas en la Gamescom que aquí no vamos a poder comentar y seguro que hay otros programas de otros podcasts vecinos que seguro que lo tratan mejor. Porque claro, habrá quien diga, ¿y por qué no estáis hablando de los personajes Echo que han anunciado para Smash Bros? O el nuevo modo de Super Mario Party. O la foto que han sacado de Resident Evil 2 Remake. O esto sí que me quiero detener, aunque sea un minutito, Devil May Cry 5, madre del amor hermoso. Cuando hemos visto ese gameplay, yo digo, esto es lo que necesitamos, esto es lo que necesita la franquicia para volver a llevarla al más alto nivel. Y yo me quedo con una pequeña reflexión y observación. El año que viene, que es cuando va a salir este juego, es el año también de Bayonetta 3. En un mismo Qué año bueno. Vamos a tener a los dos reyes del género. Reyes y uno que es hijo del otro, al final, sí, ¿no? Sí, pero no esperéis que salgan. Yo creo que Bayonetta va a salir ya más por noviembre, más o menos, ¿eh? Sí, pero que coinciden en el año. Sí, no. Sí, es precioso. Lo que pasa es que ahora no vamos a poder ver el duelo, porque Bayonetta, como es un exclusivo de Switch, pues es una pena, ¿no? Pero al fin y al cabo, uno puede pensar que Bayonetta es, o hasta ahora mismo, tendría que ganárselo Devil May Cry, pero de momento Bayonetta es el mejor de los dos. Es el top. Sí. Así que lo que tenemos es una bonita lucha entre lo que fue y lo que es. Sí. Y además que pinta muy bien. Así que yo, encantado. Sí. Vamos a disfrutar de un combate en buena ley. Vamos, unas ganas tremendas. Pues sí, hemos tenido también una parte indie muy importante en la feria. Un juego que se llama Los Ember. muy chulo. También A Plague Tale Innocence, no sé si lo habéis visto, esto que es de un montón de ratas, que hay un componente también de sigilo, más de sobrevivir, que son tres hermanos, está muy chulo. En fin, ha tenido mucha representación también España en esta Gamescom. Y yo hay un juego, un título que le tengo especial cariño, que por supuesto es el que yo tengo que traer aquí a este programa, que es Life is Strange 2. Lo tenemos ya, el primer episodio, que sale el 27 de septiembre. Y a mí me parece muy interesante la vuelta de tuerca que ha hecho Dontnod con esta segunda entrega, porque lo fácil era tirar de lo mismo que funcionó en la primera. Es decir, coges a dos adolescentes y que tengan poderes así random, seguimos con la mecánica del tiempo y ya está. Y no, para nada. Aquí sigue explorando las relaciones humanas, ahora desde otro punto de vista, son dos hermanos que inician una huida hacia adelante por la costa oeste de Estados Unidos por un evento que pasa al principio del juego y que ya se intuye en ese preludio, en ese prólogo que es Captain Spirit. Y me parece muy interesante porque esa relación entre los dos hermanos que tú encarnas al mayor, eso también da mucho juego a nivel de dilemas morales, porque te tienes que comportar como un hermano mayor, que eso no es nada fácil. Y lo digo yo, que soy hermano pequeño, por tanto, esa parte no la he vivido. Yo también. Pero me parece realmente destacable. Y luego el hecho de que son mexicanos. Son mexicanos que están en Seattle y tienen que llegar, cruzar la frontera y llegar a su país. Que parece una cuestión baladí, pero no es tan baladí, sobre todo en los tiempos que vivimos. Este juego se ambienta en 2016, año de las elecciones en las que sale Donald Trump elegido. Por supuesto, no habla ninguna referencia política, pero seguro que estos franceses meten algún tipo de mensaje, que eso siempre interesa bastante. Así que nada, yo le tengo mucho cariño, espero que salga muy bien. Por supuesto, ya tengo reservado para tenerlo, aunque sea la versión digital, el mismo día 27. Y a disfrutar muchísimo. Hay ya un gameplay, por cierto, que han publicado de los primeros 30 minutos. No he querido ver casi nada porque, claro, te revienta al final el primer episodio. Pero vamos, por lo que se ha visto, hay un cambio de motor gráfico. O sea, seguimos con un Real Engine, pero la nueva versión, los escenarios son más amplios. Y a nivel de mecánica, claro, no se sabe cuál es el poder específico de este chico, que es el hermano pequeño el que lo tiene. Pero parece, se intuye, que va a ser algo telequinético, de mover cosas. ¿Cómo se puede llevar eso al gameplay? Ahí está la gracia. Eso es lo que yo espero que veamos el día 27. Moverá, no sé, cosas para construir un muro, ¿te imaginas? No, Tony. No, yo creo que esa polémica es la que van a explotar, ¿no? Sí, seguro, seguro, seguro. Pues a ver qué sale. Ya digo, hay muchas cosas en esta Gamescom. Yo lo siento mucho, pero es que tenemos que seguir porque han ocurrido más cosas en el medio. Y en este caso, ya sabéis, principio de mes, eso se traduce en juegos del Plus, juegos de Xbox Live Gold en septiembre. ¿Qué tenemos para quien tenga una Play 4, Play 3 o Vita? Pues en Play 4, chan chan chan, Destiny 2 y God of War 3 Remaster. Para Play 3, Another World, Cube Director Cut, y en Vita Sparkle 2 y Foul Play. Por parte de los usuarios de la consola de Microsoft, en One, Prison Architect y Live Lock. Y en 360, Lego Star Wars 3 de Clone Wars y Sega Vintage Collection. Este mes, yo lo siento en el alma, pero es bastante mejor para los que tienen la consola de Sony. O sea, God of War 3 y Destiny 2 me parece un pelotazo. Incluso yéndonos a Play 3, el Cube Director's Cut a mí es un, vamos, es una locura, no, y el Cube 2 es genial, que lo diga Hitor. Sí, sí. No os comáis de vista Another World, el 20 aniversario, es un juego bastante, bueno, vosotros no, esto no lo habéis vivido, pero este juego en su época era un juego con una animación de así tipo motion capture, que era bastante espectacular para el momento, hoy día ya. ¿Tipo Flashback? Sí, sí, Flashback vino después de esta Another World. Vale. Y lo bueno es que estos juegos están disponibles en Play 4, tanto Another World como Cube lo ponen en el listado. Y yo personalmente pienso también que es mucho mejor lo que ha salido en el Plus este año, este mes, es, vamos, indudable. Pero tengo que decir que yo iba detrás con muchas ganas de Prison Architect, y la verdad, me encanta que me lo hayan dado en el Gold, porque de hecho ya he jugado un par de misiones del tutorial y es lo que yo buscaba. Exactamente, un juego de gestión con unos pequeños tintes de historia, porque te plantea la moral esta del bien y el mal, de que seas malo con el asesino, pero sin embargo el asesino a lo mejor tiene unas motivaciones más o menos lícitas. Este tipo de cosas que intentan hacer más allá de lo típico. Y el juego de Sega Vintage, el Monster World, que es para 360, que también es retrocompatible, ese juego es muy interesante. Ese juego, para los que nos gusta el tema retro y tal, Quiero decir que no es mucho mejor el mes del Plus, pero no es malo el mes del Gold. Es un mes... No, bien. Estoy de acuerdo. Sí que digo, quiero decir, sí. Únicamente, y ahora te doy paso, que es un regalo envenenado ese Destiny 2. ¿Qué quiero decir? Justo iba a decir, claro, vale, sí, pues entonces, te hace falta online. Explica, no solamente por eso, sino porque ahora sale la expansión, seguro que Aitor lo puede desarrollar mucho más. Claro, es que es eso, aquí Activision Blizzard habrá dicho, oye, que muérdale en el suelo, que vamos a sacar ahora la expansión esta de Forsaken, creo que sí. Se llama, y claro, en cuanto se lo demos esto gratis, yo creo que van a querer más. También te digo, lo mismo se lleva una mala experiencia y ni te compran la expansión ni nada. Porque eso yo creo que es importante matizarlo. Tú que sigas, has estado jugando asiduamente a Destiny 2, el que juegue a día de hoy al juego base, ¿cuánto va a poder jugar ahora que llega la expansión? Uf, hace bastante que no toco Destiny 2. De hecho, los primeros dos DLCs ni los tengo comprados. Pero yo creo que se vuelve a repetir un poco el caso del primer juego, ¿eh? No sé si este Forsaken vendría a ser ese rey de los poseídos que devolvió otra vez el juego a las pues, mejores cotas que tuvo en su historia, pero de momento de historia vamos más o menos igual, pelaetes. Uh-huh. Buah, pues entonces mal asunto. Uh-huh. Pero bueno ahí está. Pero yo creo que para será como una cosa así como estáis viendo ahora que están dando los de Ubi, el For Honor, la Standard Edition esta, sí. Está gratis en todos lados. Pues digo yo que este Destiny 2 será una cosa así, ¿no? Una especie de estándar básico para que pruebes, que cojamos, imagínate nosotros cuatro, venga chicos, vamos a hacer un par de raids a ver si nos divertimos y si enganchamos y tal, pues sí. Yo lo veo una opción guay. No sé por qué, me da que juegos tipo Destiny, tipo The Division, se han ganado muy mala fama. No sé si por el género que intentan cubrir y que no lo llegan a cubrir buenamente, pero no son juegos que al final tengan una comunidad que esté muy contenta con el contenido. A ver, veremos ahora con el The Division 2 qué tal les va, pero... A mí la impresión que me da de estos juegos es que no son juegos completos. Claro. Son partes de juegos como módulos que tú vas adquiriendo y vas ampliando. Y al final nunca tienes la sensación de tengo el Destiny 2. No, tienes hasta cierta parte y entonces, claro, no... Tienes nunca... la base. Exacto. Sí, son juegos como servicio que se van ampliando. Sí, pero hay juegos como servicio que te lo dan todo y después te van cobrando, no sé, como Fortnite, ¿no? Que te van cobrando la prenda de ropa y tal. Y este no, este te cobra juego, parte de gameplay. No sé hasta qué punto uno se puede sentir realizado con eso. En cualquier caso, son títulos, desde luego, triple A. Aquí sí que han cumplido y eso también hay que resaltarlo, que nos quejábamos otros meses de solamente dan indie, con todo el respeto a los juegos indies, ¿eh? Pero sí. Está bien tener un God of War ahí, después además de todo ese éxito que viene del reboot, bueno, reboot que no está en reboot, y en este caso pues poder jugar al juego anterior, a God of War 3, pues mira, está muy bien también. Y ahora yo creo que lo mejor es seguir hablando de Sony, seguir hablando de exclusivas, porque faltan unos poquitos días para que salga el nuevo Spider-Man en Play 4, pero Insomnia Games ha compartido todos los detalles sobre su contenido descargable, que ellos han bautizado como The City That Never Sleeps, la ciudad que nunca duerme. ¿Esto qué significa? Que quien no se compre la edición especial de Spider-Man puede comprarse cada uno de estos episodios de forma independiente por $10 o un paquete completo por $25. Y alguien se preguntará, bueno, ¿pero este contenido descargable aporta algo? Pues tenemos el primero ya este 23 de octubre, se llama El Atraco, de Haste, y lo que se cuenta es que Spider-Man tendrá la oportunidad de reunirse con Felicia Hardy, que deja un rastro de pistas por toda la ciudad. Y esto se traduce en nuevas misiones, desafíos, una nueva facción de enemigos y 3 atuendos exclusivos. Habrá que ver luego, poner una balanza, el precio y el contenido. Pero ya de entrada, yo reconozco que no me parece muy inteligente por parte de Insomnia Games, o por parte de Sony, o a quien se deba esto. No ha salido el juego y ya te están diciendo, prepárate porque vas a tener 3 DLCs, de momento. Y es que a mí no me sorprende ya. Yo ya vivo con ello. O sea, yo ya me espero de cualquier juego que va a tener DLCs. O sea, me lo anuncien o no, yo sé que a la larga seguro que algo rascan. Entonces, sí. Ha llegado un punto que ya es como que, bueno, pues vale, otro más. Ya, a la espalda, a la mochila. Yo al final sé que si esto no lo sacan como DLC, no lo sacan. O sea, ellos tienen estas... Dudo que en ningún momento contemplasen sacar esto de forma... que estuviese dentro del juego. No creo que haya sido una decisión de última hora, y más con una IP como Spider-Man. Y con el hype que había, estando Insomniac y tal. A mí me alegra que haya nuevas expansiones, porque al final dudo que esta gente vaya a hacer DLCs que no valgan la pena, al menos esa esperanza tengo. si amplían historia, hay más historia. Además está con Felicia Hardy, que es Catwoman, si no estoy equivocado, corregidme si me equivoco. Sí, sí, sí. Y creo que yo tengo la esperanza de que va a aportar, y además por el precio que va a ser, tiene que aportar por narices. Un matiz que después nos cogen y nos linchan. No es Catwoman, Catwoman es de Batman. Es Black Cat. Claro, eso es de DC. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se llama? Black Cat, la gata negra. Ahí estaba. Pero, tanto monta tanto. No. Lo que está diciendo Tony es... Te pueden no, sí lo sé. Bueno. Yo tengo que decir una cosa. PlayStation, ya no solamente por el mes de Plus que se quieren marcar, sino por esta promoción que tienen ahora de la vuelta al juego, la vuelta al cole, sí, lo que quieras. Pero yo ya he caído. Yo ya tengo mi reserva del Spider-Man hecha y creo que es la primera vez, no sé si en mi vida o desde hace mucho tiempo, que me compro un juego de superhéroes con este Spider-Man. Al principio estaba un poco dudoso cuando vi los primeros gameplays en aquel E3 de hace 2 años o así, pero he caído en la red, ¿eh? A ver qué tal. Nunca mejor dicho. Claro, a ver, si lo cortés no quita lo valiente. Es decir, que vayan a sacar DLCs que a mí me puede parecer una guarrada, incluso una forma de faltarle el respeto al consumidor, eso no quita que Spider-Man como juego base seguramente será un juegazo. Eso es innegable. Candidato a juego del año. Por supuesto. A mí en lo personal me han echado para atrás. Yo lo tenía en el punto de mira, pero como hay otros juegos por la fecha de muy también buena calidad y tal, yo sinceramente, yo considero que es un juego troceado. Me lo pueden vender como quieran, pero es un juego que tú has programado vender a trozos, con una parte base muy grande y tal, pero después tienes otros trozos que vas a cobrar a posteriori. Y no me parece bien. Yo lo siento, pero yo soy más de la opción de God of War, véndeme el juego entero, que si me lo quieres vender por 60 y tantos euros, yo los pagué de salida, porque lo prefiero a que me lo saques por 50 y después me vaya sacando a 10 euros 20, o 5 euros. Tal. No me hagas eso. Véndeme el juego y yo lo compro más aún. Es que ese era el ejemplo en el que yo pensaba cuando yo leí esta noticia. Pensé, bueno, pero si es que el otro gran exclusivo que hemos tenido de Sony este año, que es God of War, me lo has sacado. No ha habido ni trampa ni cartón, el juego es el que es y tiene una cantidad de cosas que hacer impresionante. ¿Por qué con Spider-Man? Bueno, sé la respuesta. Lógicamente, la base de fan que tiene Spider-Man no la tiene God of War, porque se salen del mundo del videojuego. Están en el cómic, está la gente que simplemente va al cine a ver películas de Marvel, y es más amplio, les puedes vender más producto, ¿no? Hay más fanservice que ofrecer. Sí, pero al final parece como que quieren engañar a las personas, ¿no? Por lo menos la impresión que me da a mí, porque ¿a quién quieres decirle que tú no tenías programado vender el juego a trozos? Porque a todas luces, cuando tú sacas un juego y programas los contenidos que van a salir a posteriori y son parte de historia, es que tú has cogido eso y lo has programado y lo has pensado sacarlo después. Y a mí es que eso no me parece lícito. Yo lo siento mucho, pero yo estoy acostumbrado a que a mí me venda los juegos enteros. Y después, si me sacas un DLC al tiempo, es porque has dicho, coño, el juego ha triunfado, pues voy a coger y voy a hacer un DLC. Pero aquí tú ya estás presuponiendo que el juego y va no a triunfar. Uno, tres. Claro, que son tres. Claro. O sea, que si lo quieres tener ya de salida, son 25 euros más. Claro, estás presuponiendo ya, exacto, que tú vas a vender el juego a cañón y que después te van a comprar todos ese contenido a 25 euros. Y es de una soberbia que a mí me parece en exceso. De hecho, otros se han comido la tostada. Más Effect Andromeda se jaló los DLC porque no hubo manera de vender el juego base. Saben que este lo van a vender y me parece una soberbia que no debemos de pagar con nuestro dinero. Bueno, pues tenemos que continuar porque hay más noticias. Esta, de hecho, en concreto aquí a ti, Juanjo, te va a hacer mucha ilusión porque Dotemu y Lizardcube están dispuestas a hacernos revivir nuestra infancia al máximo, la de unos, no la de todos, porque ya lo consiguió el año pasado, lo recuerdo, con ese Wonder Boy de Dragon's Trap, también con el reciente anuncio de Windjammers 2 y ahora nos sorprende con el anuncio, ojito, de Street of Rage 4. La mítica saga de Beat'em Up, que tantos buenos momentos hizo pasar a muchos, regresa después de más de 20 años con este nuevo título de acción con scroll lateral y con un apartado visual que, bueno, hay de todo, ¿no? Hay opiniones enfrentadas, pero lo cierto es que está dibujado completamente a mano, hay que decirlo, y la jugabilidad, que también es algo que yo sé que preocupa, es la misma que la de sus predecesores, algo que seguro que alegra a todo el mundo, y también han metido mecánicas nuevas. Bueno, Juanjo, yo sé que tú, este juego, bueno, esta saga, mejor dicho, sí que has vivido, has convivido con ella y la has disfrutado. Claro, claro, yo, este era el juego, yo cuando en la época, yo tenía la Super Nintendo, pero claro, ahí en el barrio había de todo, ¿no? Y tenía un amigo que tenía la Mega Drive y tenía este juego, el 2, ¿vale? Street of Rage 2. Y para mí era el juego que me hacía envidiar la consola. Ese juego a mí me tenía enamorado, una banda sonora de ensueño para el momento. Exprimía el chip de la consola, era una alegría. Y de hecho este juego fue como un buen golpe en la mesa por parte de Sega, porque quien mandaba era Capcom con Final Fight, que supongo que sabréis qué juego es, un juego mítico también del género. Y este juego, que nunca salió en recreativa, pues fue un espaldarazo a la compañía, y a mí me tenía loco y me tiene loco, lo sigo teniendo, lo juego de vez en cuando y me encanta, ¿no? Y ahora anunciar este 4 a mí ha sido primero una sorpresa, no nos imaginábamos ninguno. Me ha encantado que Sega haya delegado en quien ha delegado, que me parece gente que trabaja muy bien con los juegos retro y han sabido adaptarlos. A mí, dentro de las corrientes, hay dos corrientes que no le gusta nada esta nueva imagen que toma. A mí me gusta porque, y además me gustaría también que tuviera la típica capa que puedes pasar y ponerlo retro, como pero no lo harán porque como no es un remake ni nada de esto, pues no lo harán, pero sería lo suyo. ¿Quién pero sabe? Sonic Mania lo tuvo. Sí, sí. Y pero Ultra Street Fighter 2 también. Sí, pero es diferente. Lo que yo entiendo es que los sprites están hechos desde cero. No es que le han metido un filtro de suavizado, como puede ser Final Fantasy VI, por ejemplo, que es horrible. Aquí es que realmente queda muy bien. Claro, y que no están programando sobre nada nuevo. Viejo, ¿no? No es nada que estuviera hecho, las fases no están diseñadas, es decir, todo es nuevo, todo lo están diseñando, aunque tú ves las capturas y todos los personajes son redibujados de personajes, tanto los protagonistas como los enemigos, de personajes ya hechos, ¿no? Y de Big Ben, bueno, varios enemigos que y tal, y yo sobre todo Axel y Blaze, que son tal vez de los más icónicos, me ha gustado mucho el diseño sobre todo de Axel, así con esas barbas y tal, y nada, yo como muchos que sé que en nuestro Discord también han estado flipándolo, pues estoy a la expectativa total y este va a caer fijo y ojalá sea un juego físico, porque entonces ya es la locura. Pues tiempo el tiempo. En mi caso, me gustaría aprovechar para recordar, yo al menos tengo una mala sensación, pero porque el año pasado ya tuvimos Double Dragon 4 y las críticas fueron las que fueron, demasiado simple, han quitado cosas de un juego que ya era simple pero funcionaba. Y me da miedo, no sé si porque es un juego similar, porque lleva un 4, es que no lo sé, pero ojalá me equivoque, además es solo superstición, pero tengo una mala espina con esto. Yo a mí la seguridad me la da Dotemu, que hizo del Wonder Boy, de Dragon's Trap, hizo un trabajo magnífico, magnífico, de verdad lo digo, una cosa, una delicadeza. Yo aquí el problema que, vamos, problema, simplemente una pequeña observación, lógicamente esto va dirigido a los que jugaron a los anteriores, claro. No va pensado un público nuevo, porque el género en sí es un género que lleva muerto 1000 años, porque ha dado paso a cosas mucho mejores. O sea, hemos hablado antes de Devil May Cry, no deja de ser una evolución de esto de repartirse hostias, pero ya abandonamos el scroll lateral. Entonces, a día de hoy, quien se inclina por este género lo que hace es basarse o buscar precisamente ese toque de nostalgia. Lo hemos visto en Modern Russia Blitz, que yo lo traje hace un año. Sí, me estaba acordando de él, justo. Claro, o por ejemplo hice un directo también de Scott Pilgrim, que no deja de ser un juego que homenajea a los clásicos. Es decir, que si tú de forma deliberada haces un juego beat'em up, lo haces porque quieres buscar a un target muy específico que no es los críos que juegan a Fortnite. No, y que no queremos, que yo estoy dentro de ese target, no queremos que nos cambien el género. Si nosotros sabemos que es repetitivo, nosotros sabemos que no vamos a ver nada nuevo, nosotros queremos un beat'em up moderno y que nos haga el tipo revival, ¿no? Esto de que tú vuelvas a vivir viejas sensaciones, a jugar con los amigos. Mira, hay mucho público de eso, ¿eh? No te creas, claro, que es un nicho muy, muy pequeño. Claro, si somos los que movemos ahora mismo todo el tema retro, lo movemos los abuelotes. Estamos haciendo un mercado del mercado. Lo que sí que has dicho, que te fías mucho de Dotemu y tal, estoy de acuerdo. Dotemu ha hecho un trabajazo con Wonder Boy, que creo que, de hecho, Monster Boy se suponía que iba a hacer algo similar, lo que sea. Creo que Wonder Boy, enorme. Pero Double Dragon 4 hizo Arc System Works, los de Dragon Ball FighterZ y Guilty Gear. Con lo cual, nunca sabes por dónde va a tirar la cosa. Espero que sea un juegazo, obviamente. Quiero lo mejor para mi industria. Pero tengo ahí la espina clavada. Ojalá me chapen la boca. Sí, nunca te puedes fiar 100% de las cosas. Pero yo hablo de mi esperanza, ¿no? Mi esperanza es que Streets of Rage vuelva a dominar los mercados y Sega o saque una consola otra vez, hombre. Bueno, con ese sueño lo mejor es ir a la última noticia que traemos. Bastante interesante porque después de varios rumores, especulaciones, el pasado lunes Microsoft anunció ese servicio llamado Xbox All Access, una suscripción que incluye la consola, la One, con sus dos servicios online incluidos, el Live Gold y el Game Pass. En un principio solamente está disponible en Estados Unidos, pero es posible que en el futuro se pueda expandir a otros territorios. Es decir, por un mismo precio que pagas mensualmente como cuota, tienes la consola, el Game Pass y el Gold. Tienes, ojito, una permanencia de 24 meses y pasado ese tiempo puedes darte de baja del servicio y seguir conservando la consola. ¿A cuánto saldría? Pues de momento hay dos tarifas. Con la One S por $22 al mes y la One X por $35. A ver, es un modelo de negocio que suena atractivo para el mercado actual, las cosas como son, una alternativa importante por tenerlo todo en un mismo paquete. Y claro, ¿son este tipo de suscripciones el futuro inmediato de los videojuegos en consola? ¿Vamos a ver esto más a menudo? ¿Qué os parece este All Access? Muchas preguntas. Muy caro, muy, o sea, una mensualidad muy alta, entiendo lo que es y que está justificado. Pero yo personalmente prefiero pagar por la consola, aunque sean 400 euros, que de hecho está de oferta por 400, 500 la One X de precio total, y pagar por los servicios cuando yo quiera. Pagar 35 al mes pero me parece mucho, a pesar de que está justificado. No es tan caro. Si tú piensas, a día de hoy, el lema que ha habido en muchas tiendas de por 20 euros te llevas la Play 4, que ya sabéis que son 20 euros durante, creo que eran 20 meses o algo así. Sí. Aquí, por $22, la One S, más todo el servicio añadido, el Game Pass y el Gold. Y de hecho, sí, tú coges la calculadora y es verdad que te sale más barato, ¿eh? Bueno, no, pero sí, sí, esto es hasta que la termines de pagar y luego pagas... Explico, Tony. Mira, tú si, por ejemplo, te voy a hacer el ejemplo de la S. La S te sale el total de la consola más los servicios al final de los 24 meses serían 590 euros. Y si tú haces este pago mensual, te sale por 528. Pero dices, bueno, es que no me quiero gastar en el servicio tanto dinero. Pues que sepas que en cualquier momento tú puedes cancelar la suscripción. Lo único que te obligan es a abonar el resto de la consola. Pero que tú no estás obligado en plan, mira, tú has firmado esto y ya. No. Dice, mira, yo el servicio ya no lo quiero pagar más, no le voy a dar mal uso. Pues acabas de pagar la consola y ya está. Y te la quedas. Sí, eso lo sé. Digo, yo, por ejemplo, no soy el target de esto. Yo prefiero tener la consola y ver qué es lo que a mí me... Porque, por ejemplo, yo no sé cuánto tiempo voy a tener el mes que viene o cuando sea. No sé si me renta pagar 35 euros al mes por algo que a lo mejor no tengo tiempo de utilizar. Claro, prefiero tener la consola, pagarla entera, aunque sean 400 o 500 o lo que sea, y luego ya veremos qué pasa. Ya, a ver, ese es tu caso particular, pero hay que salirse un poco del microclima de cada uno y hay dos modelos que pueden coexistir. El de, como tú dices, tener el dinero en mano y pagarlo, y a lo mejor hay alguien que prefiere hacerlo así. Y no es mala idea, ¿eh? A mí me parece muy, muy, muy interesante y que abre un abanico de posibilidades al que no puede pagar la consola de un tirón, que ese era el mayor problema que tenía mucha gente a la hora de cambiar. Esto, es, al fin y al cuentas, es lo mismo que lo de los móviles. Hasta hace poco, es que conozco muchos amigos que tienen siempre el iPhone, el último modelo, porque lo que van haciendo es que van pagando una cuota mensual y cuando sale el siguiente iPhone, entregan el suyo viejo y le dan el que estaban usando. Y le dan el nuevo. Y ellos lo que están haciendo es pagar siempre una cuota. Yo personalmente no soy de los que piensan en hacer eso porque a mí no me renta. Yo soy más de, como dice Tony, para el móvil. Pago por mi móvil y ya está. Sí. Pero claro, la posibilidad se abre porque estos amigos míos no se pueden gastar el dinero en el iPhone X de un tirón. No se pueden gastar 1000 y pico euros en el móvil. Pero con este tipo de financiación pueden permitirse tenerlo. Oye, pues yo como opción, es que me parece muy bien y me parece muy bueno a la hora de dar oportunidades, que al fin y al cabo es lo que buscamos todos. A mí me recuerda mucho a estos servicios que se han puesto ahora tan de moda de renting de los coches, que tú pagas un dinero y te incluye el coche como si lo tuvieras alquilado, sí. Más todos los seguros y todo eso, y cuando cumples X tiempo te puedes quedar con el coche o devolverlo. O devolverlo y pedir al otro, un leasing. Eso es. Me parece muy buena opción. De hecho, Microsoft lo que quiere es que pruebes Xbox, porque al final es la que va perdiendo, entre comillas, la generación, es la que menos Xbox tiene en el mercado, ¿no? Y lo que necesita es que la gente pruebe su consola y darle facilidades. Bueno, también digo una cosa que me parece, lo que estás diciendo me parece súper súper interesante y todo, que ellos lo que están buscando es difundir la palabra, ¿no? Vamos a hacer comillas aquí del asunto. Sí. Pero lo mejor de todo es que yo, que soy usuario, aseguro que si tú te haces con este servicio, no tienes por qué comprarte durante los 24 meses ni un solo juego. eres incapaz de jugar todos los juegos que te están ofertando en el Game Pass, seguro, porque además como te los vas renovando, te van sacando uno y te van metiendo otro. Vamos, yo por no decir este mes, están metiendo la Halo Collection y están metiendo también, no sé, otros 4 o 5 juegos. Es que estoy mirando ahora mismo la colección y me quedo un poco flipado de la cantidad de juegos que entran y los pocos que salen. Es decir, no tienes que gastarte ni un duro más de esos 35 euros mensuales, estrictamente hablando, con juegos de calidad, ¿eh? A no ser que saquen uno que no esté ahí y quieras. Eso es decir, party, porque los de Microsoft los tienes el día uno. Sí, pero los sacas contigo. Sí, claro. Por ejemplo, Doom o Fallout 4 están, que no estamos hablando de juegos más. Sí, no, si hay juegazos. O sea, creo que está The Witcher 3 también, o sea. Este mes, por ejemplo, Quantum Break, que me parece un juegarraco. Genial. Genial. El caso es eso, que exista la opción. Ya luego entra en cada uno si prefiere o es más aconsejable tener el dinero en mano o si no lo tienes directamente no te lo gastes. Pero eso ya depende de cada persona. Lo importante es tener la alternativa, que quien quiera jugar desde luego tenga forma de hacerlo. Y ahí Microsoft creo que ha hecho bien. Espero que un modelo no se imponga al otro, porque eso tampoco me gustaría, pero que la opción esté presente. Y con todo esto, yo creo que ahora sí que ha llegado el momento, hay que decirlo, cuando estábamos grabando la última parte del especial Bioshock, estábamos enfrascados en esa historia de Infinite, que ya de por sí es enrevesada y complicada de contar y de entender. De repente nos llegan un montón de mensajes por el WhatsApp, por el Discord, por Twitter, por todos sitios. Ojo, que ha salido un gameplay de Cyberpunk 2077. Vamos a hablar de ello en la opinión de mierda. Bueno, Cyberpunk 2077, juego del que no se esperaba gran información durante mucho tiempo. Siempre teníamos la cosa de, bueno, ¿cuándo va a ser el momento elegido para enseñárselo al resto de los mortales? Después de que la prensa lo encumbre como el mejor juego de la historia, lo mejor que han visto en muchísimos años, y otras barbaridades de ese tipo, de ese calibre. Es tan importante, es tan crucial un juego de este tipo en el momento en el que vivimos, que lo va a cambiar todo en la industria. Son preguntas que han quedado medio resueltas, porque claro, esto hasta que no saca el juego no se puede resolver la cuestión, el enigma. Pero es cierto que hemos podido ver 40 minutos de gameplay de este Cyberpunk 2077, el hype estaba altísimo y lo importante en primer lugar es saber si ese hype sigue ahí, si ha menguado o si se ha incrementado. Esta mañana abrimos una encuesta muy rápida para este debate y la pregunta era así de sencilla: ¿ha cumplido lo visto de Cyberpunk 2077 con vuestras expectativas? Y ha ganado de forma aplastante con un 74% que sí, que es mejor de lo esperado. Seguido de forma muy lejana con un apenas 14% que meh, de momento normal. Luego un 9% que sí, pero podría ser mejor. Y por último tan solo un 3% considera que no, que el hype era injustificado. Traslado esta encuesta aquí a esta mesa virtual. Tony, ¿ha cumplido las expectativas lo que hemos visto? Verás, yo no tenía ningún interés en Cyberpunk 2077, ya me perdonaréis, no tenía ningún interés. Ahora, lo que he visto me ha encantado. Destrucción de interiores, una ciudad muy viva, una historia que parece pintar muy bien, una narrativa que por ahora me gusta, veremos lo que ofrece, parece bien escrito el juego por lo que nos han enseñado. En general, bien. Yo la verdad es que no me esperaba nada, que a veces es lo mejor. Y muy, muy, muy bien. Creo que CD Projekt Red aquí lo va a petar. Y estoy seguro que aún hay mil y unas sorpresas que nos van a sorprender. Vale, bueno, pues le traslado también la pregunta a Aitor, a ver, porque yo sé que, ya digo, estábamos deseando verlo. Sí. No sé qué habrá pasado después. Es que nos pilló en plena grabación y claro, no queríamos decir nada porque queríamos que saliera bien el especial y no estar con el rabillo del ojo mirando Twitter, pero una vez acabó, yo me fui directamente a las redes sociales, vi que Twitter estaba ardiendo, el WhatsApp lo tenía con gente. ¡Oye, has visto el juego! ¡Qué bestia de juego, por Dios! ¡Madre mía, me compro lo que haga falta comprarse para jugar a esto! Y yo dije, ¡madre mía! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Ha venido Jesucristo a hacer un juego! Y dije, bueno, me voy a sentar tranquilamente, me voy a poner mi bombona de oxígeno por si pasa algo, me voy a poner a verlo. Y tengo que decir, bueno, lo primero de todo es que no tenía demasiado hype antes de ver el gameplay. Quiero decir, para mí es un juego que como va tan a la larga, ni tenía hype antes ni lo tengo después, porque sé que como lo voy a disfrutar como mínimo en 2020, pues prefiero hacer la espera bastante tranquila para mí, ¿no? Ya me hipearé si toca cuando falten unos meses. Pero claro, en cuanto al gameplay en sí, pues he visto mecánicas que me han gustado mucho. Hay momentos en los que yo creo que el juego demuestra el poderío técnico que tiene. De hecho, según esa voz que nos hablaba, ese narrador que nos contaba un poco lo que veíamos en el gameplay, nos decía que el juego no va a tener pantallas de carga. Eso, y con la pedazo de ciudad que lo estaban intentando. Sí, no sé si al final lo lograrán, porque en todo momento además teníamos ese mensajito de esto que estás viendo es desarrollo. Work in progress. Work in progress, no te fíes de lo que vas a ver al final, claro. Efectivamente. Bueno, pues ahora vamos a entrar en todo eso, pero yo sé que aquí está un poquito rezagado Juanjo, porque hay que hacer honor a la verdad y contarlo. Tú no has querido ver nada precisamente por no spoilearte o llevarte una impresión sin jugarlo primero tú, ¿no? Sí, sí, a mí lo que me pasó es que, al igual que vosotros, estaba con muchas ganas del asunto, porque todos sabemos de lo que son capaces estos polacos, estos de CD Projekt, que son muy máquinas, lo han demostrado con The Witcher 3 y de momento, tanto en sus acciones como en lo que dicen, pues no fallan. Y claro, me puse a verlo como todo el mundo al principio y fue tan flipante lo que vi, nada más el principio viendo ahí que dije, corto ya, no vi ni 5 minutos. Porque es que no quiero ver más, no quiero enterarme de nada más, quiero flipar el día que meta el disco donde me toque, me da igual el sistema que sea, ya me lo buscaré y lo jugaré y lo disfrutaré, ya lo sé. Y es eso, soy de estas personas que ha hecho un media blackout y no pienso ver nada más, porque lo que quiero es disfrutarlo en directo, vivirlo en mis carnes. Bueno, hay juegos pues... que es muy complicado hacer ese media blackout, ¿eh? Sí, de hecho ahora tápate los oídos porque vamos a intentar hablar un poquito. Porque claro, a mí lo que me ha pasado, yo reconozco que no tenía demasiado hype porque no había visto nada, solamente al community manager, que por lo visto sabe andaluz, que lo cual, pues mira, está muy bien. Pero al margen de eso, es cierto que cuando he visto esos 40 minutos de gameplay, lo que me he encontrado... También depende de lo que tú partes, ¿no? Yo esperaba más una evolución y lo que he visto ha sido una revolución, una forma de pulir... las mecánicas. Es decir, hay cosas que sí que aporta al medio, pero sobre todo he visto muchas que refinan lo que ya teníamos. Veo mucho de Deus Ex, veo mucho también del sistema ese de apuntado de Fallout, que a veces, no sé, veo también las coberturas, esa narrativa de la mejor BioWare, veo muchas cosas que ya me suenan. Entonces a lo mejor yo esperaba algo rompedor y no que todo lo que abarcase, que es muchísimo y creo que ese es su punto fuerte, todo lo que abarca lo hace bien, lo cual también tiene mucho mérito. Sí, y yo he visto también bastantes cosillas de otros juegos aplicadas aquí, ¿no? De hecho, los primeros compases, cuando sales, ¿no?, a esa Night City y ves toda esa gente a la vez en la calle, ¿no?, cada uno haciendo sus cosas, que... realmente te transmite la viveza, ¿no?, de la ciudad, y coges el coche, dije, uf, esto me recuerda muchísimo a GTA, y me venía a la cabeza, ¿cómo va a ser GTA 6 si se quiere plantar cara con este? Ya sabemos que GTA no es tan RPG como lo que nos intenta vender aquí CD Projekt, pero las cotas de calidad de aquí pueden ser muy complicadas de superar. Sí, uf, sí. Yo es que cuando vi a esa gente andando por la calle, dije, madre mía, qué barbaridad. La iluminación... Uf. Me pareció tan real el tema este cuando estaba cruzando el paso de cebra tal que corté porque dije, yo esto quiero verlo y fliparlo y darle yo al mando, no ver cómo lo hace otro. Yo lo que he visto es que han querido abarcar, ya digo, mucho y todo hacerlo lo más detalloso, puntilloso posible, porque incluso nada más empezar que podemos elegir un chico o una chica y tú ves el editor de personajes, no se limita a 4 caras, 4 tipos de piel y fuera, es que realmente se podían hacer auténticas virguerías y ese es el principio, eso es lo primero que vemos del juego, ¿eh? Uf, ya veo a mucha gente intentando hacer ahí a Ciri, ¿eh? Seguro. Hombre, y tanto. Pero es verdad, yo al final lo que encuentro es que incluso a esas personas que le ha flipado tú le dices, oye, a mí la verdad es que no me ha llamado mucho la atención, lo que te dicen es, bueno, es que esto es la promesa de lo que será, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Que esto no es el juego terminado, ni muchísimo menos. Que hay cierta parte de gente que ha visto este gameplay y que se han mostrado descontenta, por ejemplo, con cosas como la cámara, y desde CD Projekt ya han dicho que van a mejorar la cámara. Es decir, que hay mucho margen todavía de maniobra, y eso hay que comentarlo. Yo me pasa igual en algunos círculos que están bastante descontentos con la perspectiva. Que también es un poco, claro, vienes de The Witcher 3 y yo creo que la gente no ha cambiado el chip en el sentido de que es otra IP, no le puedes pedir lo mismo. Gente diciendo que como es un shooter, que va, que pasan. No sé, yo creo que hay que darle un poquito más de credibilidad a esta gente, ¿no? Que yo creo que no porque sea de un género o de otro, ya hay que crucificarlo, ¿no? Yo creo que hay que darle una oportunidad y ver que el shooter en sí es más que pegar tiros, que de hecho creo que tiene un buen gameplay este juego, con ese tiempo bala que hemos visto, ese rebote de las balas y tal, de los proyectiles. Pero fuera de eso, el componente RPG que quieren mezclar con todo ese gameplay, vamos a ver si son capaces de mostrar algo bastante conexo, ¿no? Sobre todo eso, el universo que quieren construir. Que conviva la narrativa con la jugabilidad, vayan de la mano en un universo tan grande, en un mundo tan vasto, a ver cómo lo hacen de una forma que esté pues bien hecha. De hecho, ahí vienen de esa parte las inseguridades de, bueno, ¿será un título transgeneracional? ¿Seguiremos en esta generación o se va? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que va a estar tanto en Play 4, Xbox One, como en las siguientes. Le va a pasar un poco como creo que no, Witcher, creo que Metal Witcher Gear, no estuvo en Play 3. No, Metal Gear. No estuvo. La generación anterior. Uh-huh. Pero sí que creo que va a marcar un poco el inicio de la siguiente. Si no está en la siguiente, va a ser porque no lo sé. O sea, va a ser porque la carga de trabajo que quizás sea excesiva para llevarlo a cuatro plataformas, ¿no? Pero sin duda tiene mimbres como para poder ser el primero de la nueva generación. ¿Pero por qué os habéis dejado ahí la versión de Switch? Y creía que ibas a decir la de PC y te iba a decir sí, pero no Switch. De hecho, el gameplay está grabado a 4K en un PC. O sea, habrá que ver luego, porque ya han salido con mensajes de sabemos que cuando presentamos The Witcher 3 nos gustó el downgrade, que luego se llevó el juego, teníamos miedo, incluso nosotros, inseguridad desde CD Projekt, de mostraros algo que luego en la versión final tuviese ese downgrade, ¿no? Que tanto cabreos llevó a la gente. Y yo creo que han aprendido la lección, creo que han sabido esperar lo suficiente como para enseñar algo que saben que de esa calidad no creen que bajen. Entonces, hay que darle, yo creo, la oportunidad. Es un estudio que, además, creo que siempre se ha portado muy bien con el jugador. Ya sea con expansiones que valen cada euro que pagas, ya sea con DLCs gratuitos. O sea, yo creo que si hay una compañía que se merece la admiración de todos, este proyecto. Han prometido cientos de horas de juego, ¿no? He querido leer por ahí. Pues, ¿cómo no las va a tener? Si has visto la verticalidad que tiene, ya no solamente la ciudad a lo ancho, sino los propios edificios, la verticalidad que van a tener, cada planta seguro que puedes hacer un montón de cosas y de contenido no creo que vaya... No escatimarán, yo creo. De hecho, la ciudad, Night City, está dividida en 6 distritos, cada uno de sus propias dimensiones, bastante extenso, con una variedad también de cada uno, lógicamente va a tener su propia ambientación, su propio toque, hay uno que es muy japonés, otro que es más rico, otro más pobre, es decir, que en ese sentido también va a ser interesante, ¿no? Explorar distintos distritos, incluso en un futuro, quién sabe, con nuevos DLCs, salirnos de esa urbe. Uh-huh. A ver quién es capaz de jugarse ese juego al 100%, ¿eh? Mucho cuidado, que estamos hablando de cientos de horas para acabarte el juego normal sin hablar de expansiones y tal, ¿eh? Sí. No, una maravilla, una cosa que bueno, tenemos el precedente de The Witcher, que si le sumas las expansiones te puede dar perfectamente 150-200 horas. O sea que lo que hayan podido mejorar en estos años lo vamos a ver aquí. Y tanto. Y de hecho, a mí me gustaría vaticinar un poco qué podría ser y pensaba, digo, a lo mejor DLC del pasado de esa ciudad o algún distrito nuevo, pero un distrito nuevo me parecería muy en plan que algo que ya debería estar accesible, acceso accesible con DLC. Me atrevería a decir una isla, como, no sé, me ha pasado por la cabeza. Vale, esto queda grabado. Entonces tú dices que va a haber como DLC una isla para Cyberpunk 2077. Vale, queda registrado, ¿eh? Para la porra que haremos algún año. Me parece bien. 2077. En 2077. Y luego también un poco por cerrar esta parte del tema, todo lo que teníamos de precedente de la prensa que lo había probado a puerta cerrada, ¿pensáis que está justificado todo ese hype que ellos mismos han ido alimentando de ese el mejor juego que he visto en muchísimos años? Uf, yo creo que no me estalló la cabeza. O sea, yo cuando vi el gameplay, como digo, hay mecánicas que me parecieron muy chulas, pero tampoco creo haber visto nada. Sí que he visto mucho detalle, el detalle es enfermizo, con lo que ha dicho Juanjo antes del paso de cebra, ¿no? Que cuando lo vas a cruzar se ilumina. Sí. O sea, tiene detalles muy, muy guapos. Pero creo que no he visto nada que me explotase la cabeza de decir, madre mía, esto no lo he visto. No sé, me ha faltado ese punto, ¿no? Que quizá lo tenga en la versión final, ¿eh? Yo no digo que no. Pero no hay nada que me diga, uff, es que esto no se puede hacer en la generación actual. Esto se nota que está pensado con el motor de las siguientes consolas o de la próxima gráfica. Porque incluso a nivel técnico yo creo que hay otros juegos que sí que han ido enseñando, como Anthem, que sí que nos explotó la cabeza, que luego hemos visto dónde está sí, el pero truco, no me lo ¿no? creo. Yo de este gameplay sí me lo creo. Sí, ahí estamos. Aquí no ha impactado tanto quizás en ese sentido en el plano técnico, pero porque lo visto es factible. Sí, se puede conseguir. Sí, sí. Vale, pues bueno, yo creo que esto es una buena forma de toma de contacto. ¿Quién nos iba a decir que volveríamos del especial Bioshock hablando de Cyberpunk? Y esto era algo que no tenía en mis pronósticos, lo cual está muy bien. Y yo creo que lo mejor ahora es irnos a dar un descansito, una pequeña pausa musical con un tema que ha elegido Juanjo, así que si te parece, introdúcela tú. Bueno, pues yo, en honor a este anuncio del Street of Rage 4, pues he querido homenajearlo trayendo a colación el título o la canción más conocida de Yuzo Koshiro de ese Street of Rage 2 que comenté anteriormente, que se llama Go Straight y que debe de estar en todo podcast. Alguna vez en su vida tiene que haber puesto este tema y yo he traído este ahora para que no seamos uno de los que no lo hace. Por supuesto, vamos a cumplir con nuestra parte. Lo ponemos y volvemos. We'll be right back. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos de regreso para hablar de la que estamos jugando, esta sección en la que comentamos aquello a lo que hemos estado dándole durante toda la semana de una forma totalmente personal. No es un análisis, es nuestra toma de contacto con algún juego, o en este caso se sale de eso porque llevamos mucho tiempo sin hacer la sección. En esta ocasión va a ser Tony quien tome todo el protagonismo, ya que él no se había sumergido en Rapture ni ha viajado a Colombia. Así que Tony, ¿qué nos vas a hacer en este show que te vas a montar aquí? ¿Vas a hablarnos de todo lo que has jugado o tienes alguna cosita especial? Pues mira, la verdad es que he estado jugando bastantes cosas. Estuve jugando a Wind Waker HD, su versión para Wii U, que es magnífico. Pero no me sentía yo con ganas de terminarlo, a pesar de que es maravilloso. Rejugué de principio a fin Assassin's Creed 3. Me gustó, bueno, pues como siempre, es un juego más tranquilito que los demás Assassins, digamos. Y pues más cositas. Estoy con Pokémon Plata. ¿Tiene 17 años? Bueno, pues es casi puede votar Pokémon Plata. Entonces, yo de lo que voy a hablar hoy es de... Estoy espeso y todavía me queda... Necesito más podcast. Voy a hablaros de la New 2DS XL. ¿A qué estamos jugando se convierte? ¿Con qué estamos jugando? ¿Con qué estoy jugando yo? No es novedad, esto ya lo hizo Sergio, me acuerdo una vez, con el Steam Link. Ah, es verdad. ¡Ostras! ¡Madre mía! Madre mía, ese aparato que es más caro los gastos de envío que el precio en sí. Bueno, venga, volvamos, por favor. Por supuesto. A ver, os pongo en contexto. Yo tuve 3DS XL, de color azul, súper bonita, súper preciosa. La primera consola que me compré yo con mi dinero, únicamente y ahorrando en 2013, esos 200 euracos. Gracias, señores de Fnac, por incluir el cargador, que normalmente no se hace. Y claro, puedo comparar ambas versiones. Desgraciadamente me cargué esa 3DS XL. No entraré en detalles para que no me odiéis. Pero esta New 2DS XL tiene cosas mejores y tiene también cosas peores. El precio de esta, que por cierto es la edición de Pokémon, tiene como motivos de Pokéball, un botón de la Pokéball que se pulsa y no hace nada absolutamente. Oh, pero es muy bonita, ¿eh? Eso sí. Has roto la magia, Tony, totalmente. Ya lo sé. No, a ver, es preciosa. O sea, si la agitas, suena a Mew. Si la agitas, te la cargas. No lo sé. Entonces, claro, digo, ostras, es Pokémon. No me quiero gastar tampoco mucha pasta, porque sí que es verdad, la pillé de oferta, mete 159 a 109, que está muy bien la rebaja. Digo, pero me apetece algo baratito. Si no era esto, era un indie, que hay indies muy guays que me he perdido en la eShop. Digo, anda, mira, está el Pokémon Plata, esta versión con la caja, que dentro hay un papel... Cajón, Dios. Y digo, venga, va, vamos, ¿por qué no? Porque yo los Pokémon, por alguna razón, los perdía siempre cuando era pequeño, el Plata y el Amarillo, a saber dónde están. Entonces digo, venga, va, estoy casi en la Liga Pokémon a punto de pasármelo ya. Luego me queda todo canto. Entonces, hay cositas de esta consola que me encantan, aparte del diseño. Es, por supuesto, el C-Stick, la inclusión necesario totalmente. Es mejor que el Circle Pad Pro. Para mí no. Para quien no lo sepa, este C-Stick es básicamente esos ratones de portátil. Sí, el pezoncillo, esos ratones de portátil que había antes, que eran una goma que iba por presión y movías el ratón, es esto. Entonces, ¿esto está bien para juegos? Depende. Resident Evil Revelations incluía la... Todos los juegos que son compatibles con C-Stick son compatibles con esto. Entonces, Revelations es compatible con esto nativamente, pero se nota que no está adaptado para esto. En cambio, Monster Hunter Generations sí, y os digo por qué. Se nota que han tenido esto en mente a la hora de desarrollar el juego. Cuando intentas apuntar, esto va por presión. Tú aplicas presión, pero lo aplicas una vez. Aunque tengas el dedo encima, tú has aplicado presión una vez solamente. No la estás aplicando de manera continua. No es como cuando mueves el joystick y lo dejas a la izquierda. No es lo mismo. Entonces, hay un momento en el que deja de girar eso. En Monster Hunter Generations también es así, pero no es un shooter. No hace falta una precisión increíble para apuntar. Simplemente con poner la cámara a una sensibilidad alta que lo permite el juego, ya es perfecto, ya es genial. Entonces, es una de cal y otra de arena. Ahora, mucho mejor que lo incluyan a que no lo incluyan. Luego, importante, si tenéis manos grandes como yo, mirad en Amazon ese bonito grip de 7 euros, que lo voy a comprar en cuanto tenga un momento, porque la consola para manos grandes es pequeña. O sea, me han dolido las manos hasta jugando a Pokémon, que es un juego pasivo. Es un juego pasivo donde no hay tampoco una superacción increíble como en un Kingdom Hearts o un Monster Hunter. Eso es pequeña, es pequeñita. Más pequeña que una 3DS XL, pero claro, eso ya depende de las manos. Lo que no depende de las manos, y esto es totalmente algo que no depende de uno mismo, sino que es el material como tal. El material es más barato que la 3DS XL y que la New 3DS XL, por supuesto. Estamos hablando de un... Para que os pongáis en situación, la parte de abajo, de la pantalla de abajo, esa carcasa de plástico está hecha con dos partes, la parte de abajo y la de arriba. Y la de abajo también recubre los lados, ¿no? Un poco forma como de cuenco, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si tú en la junta metes la uña, tú puedes ver que, o sea, cómo el plástico se levanta un poquito. ¿Ves la fragilidad, entre comillas, lo poco duro, rígido, que es ese plástico? Y claro, pero Tony, ¿llegas a ver las tripas de la consola si levantas ahí? No, ¿no? Hombre, si lo levantaste la carga, si ves las tripas. Claro, no levantes, tú no levantes. No, yo no levanto nada, yo no levanto. Qué mala pinta tiene eso, ¿no? Claro, y me ha reventado un poco la cabeza porque digo, hostia, esto vale que a mí me ha costado 109, pero el precio original es 159. Por 41 euros más, en su momento tenías la 3DS XL normal, que tenía un material mucho mejor, pero mucho mejor. O sea, ni punto de comparación. Sí que es verdad que también este plástico... Notas en otro aspecto que es peor, y ese cuando estás con la luz apagada, puedes ver cómo los LEDs transparentan al plástico. Y claro, es como, hostia, no solo es fino, sino que además es que es tan fino que puedo ver. Cuando haces la tontería esta de ponerte una linterna en la mano o en el dedo y ves que se transparenta, es eso. Y eso antes no pasaba ni de broma, o sea, con la 3DS XL era imposible que eso sucediese. Y claro, es como, ostras, y cuando estás quedando sin batería, la luz justo está en la junta de la bisagra. La luz está que parpadea de una manera totalmente invasiva y es un infierno. Y realmente parece que estás en el Doom, porque la luz roja parpadeante parece ahí el infierno directamente. Es muy invasivo. Ahora, en lo que mejora, en lo que han dado en el clavo ha sido en la velocidad de descarga, yo creo. La velocidad de descarga de cosas de la eShop en la 3DS original, las que no son new, era un auténtico infierno. Sergio, seguramente a ti te ha tocado analizar un juego que te han dado el código para 3DS y habrás muerto con la descarga, ¿sí o no? Claro, también es verdad que es que yo hace ya mucho tiempo que tengo la New 3DS y el salto es cualitativo, ¿eh? Muy, muy importante. También la calidad de las pantallas. Pues no me he fijado en eso. Sí que sé que antes había un problema con las pantallas, un problema, que es que Nintendo utilizaba dos tipos de pantallas distintos. Y era una lotería. A veces te tocaba una peor o una mejor, o incluso a veces te tocaba una arriba y una abajo que eran distintas. Pero tú sabes lo que pasaba, sobre todo en esos primeros modelos, que ya digo, yo también la tuve, cuando tú la cerrabas, la pantalla de arriba chocaba con la de abajo. Sí, lo sé. Entonces se quedaban marcas, que eso es un fallo de diseño enorme, enorme. Adivina qué pasa con la New 2DS XL, amigo Sergio. ¿Te ocurre también? Sí y no. Oh. No ocurre de esa manera, pero sí que los sticks... Ponle un papel entre medias. Sí, no, lo que haré es poner el... Una gomita le ponía yo. Algo le pondré entre medio porque si no, lo hacía con la 3DS XL por si acaso igualmente. Sí, algo le pondré, porque es que si no, se marca un poco los sticks. Cuando la abrí por primera vez, el C-stick estaba marcado un poco en la de arriba, pero un poco quiero decir que un pañito y ya está. No rozaba con nada rígido, era con la goma, con lo cual ningún problema. Ahora sí que es verdad que esto lleva un tope, pero es que el tope que lleva la consola es tan chiquitín milimétrico que no parece que no ayuda. Por ahora no hay ningún problema, veremos más adelante, esperemos que no. En cuanto a la potencia, si tenéis una 3DS normal y una XL, bajaos el Hyrule Warriors Legends, la demo que hay, y veréis la diferencia y fliparéis. O sea, vale que yo venía de la versión de Wii U, y la de Switch obviamente está mejor, pero la de Wii U es para mí una gran versión, y cuando vi imágenes de cómo iba en la 3DS normal, me dio una bajona brutal. Lo he jugado en New 3DS, bueno, New 2DS XL, con la tecnología New, con mejor hardware, y es una versión muy, muy, muy digna. De verdad, es una versión muy digna. Hay mucho enemigo en pantalla, obviamente, hay menos que comparado con la de Wii U y Switch, pero sigue siendo una muy, muy, muy buena versión, y hay, de verdad, es un ejemplo de lo que puede hacer la consola. Incluso creo que era Monster Hunter 4 Ultimate, que iba al juego a más frames y en mayoras más también. Se nota que era un pequeño empujón para los últimos años de la consola, y ojalá lleguen más juegos. Y de hecho yo os recomiendo que adquiráis una de estas, aunque parece que últimamente está como ya desapareciendo, porque el catálogo es brutal. Los Nintendo Selects que hay son que si el Luigi's Mansion 2, por supuesto Star Fox os lo recomiendo, Super Mario 3D Land, hay una gran cantidad de juegos a 20 euros como precio máximo, que de verdad son una auténtica maravilla triple A de Nintendo, y los que no, incluso el catálogo indie. Yo de verdad los recomiendo. Pero no quiero terminar esto sin decir el infiernaco que fue. Porque mi 3DS anterior creía que estaba muerta, pero no, solo estaba agonizando mucho. Estaba con lo cual estaba de parranda. Pude hacer la transferencia de archivos de una a otra. ¡Madre de Dios! O sea, lo transmite todo como por paquetes, pero tiene que conectarse a internet para verificar que se puede transmitir. Cosas entendibles, pero que como el hardware de la consola es lo que es, tarda. Y tarda bastante. Estuve, y no es broma, para transferir lo que había en una consola con una tarjeta SD de 4 gigas, más de una hora y media perfectamente. Sí. Pero si es locura. Que esto se lió muchísimo en su momento cuando salió New 3DS, porque hicieron un plan Renove en Game, que ahí fue como yo conseguí la consola, y claro, tú necesitabas hacer el traspaso de los datos y en la misma tienda no podías, porque no tenían internet en la tienda. Entonces te decía, no, tú vete a tu casa, te damos un ticket, luego vuelves, pero si cuando has vuelto ya no quedan unidades del plan Renove, que estaba limitado a 1000 o así, te quedas sin nada. Entonces realmente hubo mucho malestar, y es algo que desde Nintendo yo creo que se podía haber hecho muchísimo, muchísimo mejor. Sí, y tanto. Pero mira, yo de verdad la recomiendo, creo que es un buen upgrade, hay juegos a muy buen precio, es prácticamente el fin de la consola, a lo mejor veremos más juegos de 3DS en un par de directs y ya está, dudo que en el siguiente 3 haya nada, pero de verdad, hay grandísimas franquicias de Nintendo, creo que están todas salvo F-Zero y alguna que es que no está en ningún lado, y de verdad ha sido una consola para mí histórica, creo que el equivalente, y ahora me mataréis muchos, de Nintendo 64 en cuanto a calidad ha estado en 3DS. Y sí, me mataréis muchos, pero es que, joder, hemos tenido resurgir, y no resurgir, sino el hacerse de catálogo mucho mejor que Nintendo 64. Sí, pero me refiero a cosas históricas que sucedieron en 64, aquí también ha habido cosas históricas. Ya no ha sido un renacimiento, ha sido hacer mainstream y tener un futuro bueno para la saga Fire Emblem, que han hecho una de barbaridades y de cosas que la gente ya está enganchada, han sacado un juego de móvil que dará una de pasta que no dará ningún otro juego Fire Emblem, porque es móvil, y de verdad, joder, ha tenido cosas malas, bueno, todas lo tienen, recordemos ese Broom in the Night Sky de lanzamiento para Switch, pero de verdad, lo recomiendo 100%, algunos de mis juegos favoritos están aquí, la remasterización, bueno, de hecho remake de Star Fox 64, A Link Between Worlds está aquí, más juegos que quiero pillar, Luigi's Mansion 2, el primero seguramente también, es que hay un catalogazo increíble. Smash. Sí, pero Smash te destroza el joystick. Sí. Y eso no es broma, hay mucha gente con el joystick jodido. No juguéis con el joystick de Smash. Y lo peor es que sacaron una aplicación de pago para utilizar la 3DS como mando para el Smash. La tengo. Sí. Toca de los huevos. Hombre, ¿para qué te compras eso? Porque valía 2 euros. Y a falta de mando cuando viene gente está muy bien. La verdad. Pero para jugar con la cruceta, ¿no? Que si no... Hombre, claro. Lo que tienes ahora es el lector de Amiibo incorporado, que antes no lo tendrías. Por supuesto. Sí, lo compré aparte. Me costó 5 euros, estaba de oferta, pero ahora está aquí. De hecho, aún no lo he probado. Quiero mirar a ver... Bueno, puedo utilizarlo con el Federation Force. No, lo probé con el Federation Force, probé el C-Stick y no está mal. Ya lo digo, no es lo ideal para first person shooters, pero un juego en tercera persona para girar la cámara, bien, bien, perfecto. En fin, Tony, hablando de Federation Force, yo creo que lo mejor es que te corte en este punto. Y ahora sí que sí, tenemos que seguir porque tenemos una sección que recuperamos después de mucho tiempo, esas citas célebres. Citas célebres. Y como digo, recuperamos esta sección donde hablamos pues de alguna declaración afortunada o desafortunada de alguien relacionado con la industria, en esta ocasión por parte de Sony, que vuelve a la carga con el tema del juego cruzado, con unas declaraciones igual de polémicas que en el pasado. De Independent, el medio tuvo ocasión de entrevistar a Kenichiro Yoshida, jefe ejecutivo de la compañía, y al ser preguntado precisamente sobre esto del crossplay, Yoshida, por supuesto, defendió lo que le toca, defendió la posición de PlayStation comparándola con el resto de consolas del mercado. ¿Qué dijo? Pues estas son sus palabras, ¿eh? En cuanto al juego cruzado, creemos que PlayStation es el mejor lugar para jugar. Fortnite, al combinarse con PlayStation 4, ofrece la mejor experiencia para los usuarios. Pero en realidad, ya hemos abierto algunos juegos al juego cruzado con PC y otros usuarios. Creo que la competición es siempre buena. La competencia limpia y saludable es buena para la industria y el crecimiento. Pienso que la competencia con Nintendo y Xbox es una situación saludable. Bueno, esto y no decir nada es lo mismo. Es decir, le estás diciendo a los usuarios, a los consumidores, que la mejor plataforma para jugar es Play 4 y que si no tienes cosplay, pues te aguanta. Si quieres jugar a Fortnite con tus amigos en otra plataforma, o ellos se compran una Play o tú te compras la otra plataforma. Es la lectura que yo hago. Pues yo, vaya, te digo una, vaya, cosa. Sí. Tú has dicho esto y no decir nada es lo mismo, lo niego. Es mejor no decir nada que decir esto. Para mí esto es vergonzoso decir esto. Pero esto no beneficia a nadie. Esto es plasmar en palabras lo que ya habían hecho en gestos. Sí, sí, pero que esto no beneficia a nadie, nada más que a ellos. Y cuando digo ellos es los accionistas, nada más. No beneficia ni a Sony como compañía. De hecho, rememorándonos al Game Lab, cuando le preguntaron a Sean Layden por este tema... Es lo que estaba pensando. Dio un poco luces largas. Fue en plan, sí, sí, ya estamos trabajando en ello y tal, pero claro, yo creo que a él tampoco tiene mucho poder de decisión en estas cosas, ¿no? Que tiene alguien por encima. Y la imagen de marca que tiene Sony, a día de hoy, nos guste o no, se lo puede permitir hacer estas barbaridades. Sí, pero a mí es que esto es más propio de Nintendo. Estas anacronías a la hora de actuar en ciertas cosas, como ¿por qué no ponéis los cascos en el mando Pro de la Switch? Nosotros pensamos que la mejor experiencia es el mando Pro así como está. Es decir, te cuenta una bola que no tiene nada que ver con la pregunta que ha hecho. Y esto es lo mismo. ¿Por qué no hacéis crossplay, que es lo mejor para jugadores? Porque creemos que la mejor experiencia es la que ofrecemos en Sony. Tío, ¿qué estás diciendo, tío? La mejor experiencia es poder jugar con todo el mundo y todo lo que se salga de ahí es mejor. Mira, yo de este tema no hablo y ya está. De hecho, están un poco fastidiando algunos desarrollos. Pongo, por ejemplo, a Fallout 76, que claro, Bethesda quizá quiera que estamos un quedado, solo servidor esté todo el mundo, y por culpa de Sony la especialita tienen que hacer un servidor para cada consola. Y ha habido presiones por parte de Bethesda y por parte de Epic Games, de compañías que le están dando ya un toque de oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes permitir esto? Y al final, si leemos bien las declaraciones, eso de decir que el mejor lugar para jugar es PlayStation y por eso no hacen esto, ¿qué significa? ¿Que el resto de plataformas ofrecen una experiencia inferior? ¿Eso es lo que estás queriendo decir? Y luego me estás comentando, no, si la competencia es buenísima y es súper sana. Hombre, estás descalificando a la persona que con su dinero ha elegido comprarse una Switch o una One y quieren jugar al Fortnite con su amigo que tiene Play 4. Claro, no, y es que encima están perjudicando al usuario que tiene varias plataformas, porque vosotros estáis en el ejemplo. Yo nunca he jugado a Fortnite en Play 4, pero vosotros sí. Y cuando habéis querido jugar con vuestra cuenta en Switch, cuando está secuestrada, te secuestraron la cuenta a ellos. Ellos, que no son ni los dueños del juego. te quedas como diciendo, tío, ¿cómo has hecho esto a tu usuario? Pues sí, pues sí, porque nuestra experiencia es el mejor lugar para jugar. Al final es una frase muy de marketing eso que han dicho, lo de el mejor sitio es PlayStation. Pero yo creo que hay un momento en que ya la competencia se vuelve desleal, ¿no? Yo creo que sí, van por delante la generación, pero yo creo que no hay que ser tan bestias, ¿no? En ese sentido. Mira, un poco de mano ancha. Volviendo al especial de Bioshock, esto como Fink diciéndole a sus trabajadores, yo os pago para que compréis en mi tienda porque yo sé que es lo que es mejor para vosotros. Sé como la abeja. Exacto. Ella no se acogería diciendo, vacaciones. Exacto, aquí están diciendo lo mismo. Mira, yo sé que lo mejor es que lo juegues en mi plataforma y entonces por eso no te dejo jugar en el resto, porque lo sé, por tu bien. Venga, tío, venga, cállate, al favor y cállate, para decir esto no digas nada. Ya, pues sí, creo que es una buena forma de concluir. Así que ahora, si os parece, vamos ya con la despedida, algo más agradable. Después de esta vuelta, después de Bioshock, después del verano, la vuelta al cole, la vuelta al Batallón Pluto. Y wow, me ha costado incluso encontrar el guión, la escaleta, porque claro, después de tanto tiempo ya habíamos perdido un poco el norte incluso con el formato. Toca ponerse un poco al día, actualizarse, entrar en calor. Esto ha sido casi una prueba más que otra cosa, pero ahora sí que sí, estamos ya de vuelta, estamos en septiembre y es lo que toca, así que también toca ahora sí que sí despedirse, Tony. Pues mira, un placer, sinceramente. Además ha durado, me gusta la duración. A mí cuando un programa se hace largo... no me gusta, pero bueno, realmente cuando haya más contenido, la duración me va a dar igual. Pero de verdad, creo que ha sido un programa guay, ¿eh? Para introducir aquí lo que está después del veranito. Muy bien, y Aitor, igual nos despedimos ya. Muy bien, pues escuchando este tema de Mazinger, se me viene que ayer estuve viendo la última peli, la Mazinger Z Infinity, que no pude ir en su día al cine porque fue, vamos, un visto y no visto en las salas. Y ayer que por fin la colgaron en Movistar Plus, pude verla y ¡buah! ¡Qué gustazo guay, volver a ver Mazinger! Ya solamente por la nostalgia, merece la pena volver a ver a Mazinger Z repartiendo leches. ¡Qué guay! Pues me la apunto. Y Juanjo, igual, nos vemos la próxima semana. Sí, sí, yo al contrario que Tony, me he encontrado súper oxidado. Se ve que... Yo estoy oxidadísimo, ¿eh? No, pero que te he visto que he dicho, ¡ay, me ha gustado cómo ha quedado! Pues yo, como no estoy ni habituado... Estoy tan metido en el rollo Bioshock ahora mismo que sigo aquí con el Booker y con Comstock y nada más que hago acordarme. ¿Quieres que volvamos a empezar? Hagamos otra vez el especial Bioshock. Y estamos, tío, ya no, toda la vida, favor, así. No por nada, es por la sobresaturación. La gente tiene que comprender que darle tantísimo en información, en jugar, en estar apuntando mientras juegas, en comentar, que nosotros por el WhatsApp, llega un momento que necesitas desintoxicarte, tío. Es una sensación muy rara. Pero bueno, gracias a hacer un podcast tras otro, seguro que al final vuelvo a ser el de antes y empiezo a darle a Dark Souls como siempre. Eso es. Y bueno, por no dejarlo ahí, recordad, tenemos un sorteo aquí en el Batallón Pluto con ese código que nos cedió el compañero Vic del primer Bioshock Remaster para Steam. Todo el que quiera participar, en el momento en el que salga este programa, que será el martes, hay muy poco tiempo porque, ojito, vamos a anunciar al ganador en directo para que se vea que no hay ni trampa ni cartón. El miércoles por la noche, posiblemente a las 10, ya avisaremos, un nuevo directo en nuestro canal de Twitch. Primero haremos esto del sorteo, simplemente a cada persona le asignaremos un número, nos iremos a random.org, sacaremos el número, se podrá ver en directo, quedará registrado y después de eso nos iremos a jugar. ¿A qué? Ya lo veremos si seguimos con Life is Strange o, ojito, porque tenemos Dragon Quest 11. ¡Ay, qué ganas le tengo yo a ese juego! Hay algunos que se inclinan por Spider-Man, pero es que a mí lo mío es Dragon Quest. ¿Qué vamos a hacerle? Sergio, una cosa, mi número es el 77. Guiño, guiño, patada, patada. A ver si sale. El mío también, qué coincidencia. Bueno, no os daré ninguna pelota, no voy a ser que luego me la tiréis. No os puede ocurrir algo de estilo. ¿Qué te gusta, el café bien negro? Bien negro. Bueno, venga, vámonos, que si no esto se repite y nos convertimos aquí en Booker de Witch. Así que nada, nos vemos la próxima semana aquí en el Batallón Pluto. Adiós. Chao, chao. Adiós. にそびえる黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心をファイルダウン、飛ばせ鉄拳ロケットパンチ、今だ出すんだプレストファイヤー、マジンゴーマジンゴーマジンガー Z。 Sin embargo, no puedo evitar pensar en cómo el evento europeo va perdiendo año tras año relevancia en pos de la inmediatez y cercanía que ofrecen otros formatos. Nintendo llegó a esa conclusión hace años y ahí están los directs para comunicarse directamente con su público. Oh, Tony, tío, es que se te escucha respirar. Hay alguien ahí que se le escucha respirar. Yo me voy a marcar un Matías Prat. Es que estoy escuchando a alguien respirar, no puedo. Pues no sé. Yo tengo el mute. ¿No ha sido nadie? Yo ahora mismo no puedo ser porque... ¡Oh, mierda! No tengo vuestro mute aquí. ¡Hostia! Es que, no. De verdad, voy a hacer esto 30 no. veces. ¡Oh, no, tío! Era mi primerito día. ¡Ay, perdón! ¡Ay, Apu! ¡No, tío! Tía, lo que me ha dejado flipar es cómo lo ha escuchado Sergio, tío. Yo sí, me he enterado de nada. No, tío, perdón. Puto máquina, macho.